el Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila presenta Sororízate, empoderamiento auditivo. Mujeres en movimiento. Mujeres en movimiento. Mujeres en movimiento. Mujeres en movimiento. Yo soy María del Rosario Varela Zúñiga y soy maestra investigadora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila. Yo soy doctora en Ciencias Sociales por el Colegio Mexiquense y soy socióloga de profesión, de licenciatura, y tengo una maestría en Administración Pública y Desarrollo Regional aquí en la Universidad Autónoma de Coahuila también. El tema de mi tesis, que es representación política y agendas de género en los congresos locales de Coahuila y Durango. Y ya con esa temática yo ya me fui adentrando en analizar procesos de participación política y electoral desde la perspectiva de género. Es una teoría que pone en el centro del análisis a las mujeres en relación con los hombres, ¿sí? Es decir, es una teoría que identifica cómo se dan las relaciones entre mujeres y hombres en un plano de subordinación en el que han estado siempre las mujeres. En este sentido, hay, por ejemplo, una autora que a mí me gusta mucho, Kabir. Ella habla de cómo las ciencias sociales se constituyeron en esta cerrazón de creer que la sociedad se componía solamente por hombres o en todo caso por individuos no sexuados, y entonces identificaban toda la vida de las mujeres, e incluso ella llega a decir que la vida de las mujeres es tan compleja que las ciencias sociales, sobre todo, bueno, en ese momento la antropología, la economía, la sociología, la psicología, prescindieron de esta complejidad, ¿sí? Y entonces llegaron a usar como que una metodología pues bastante simplista, ¿sí? En donde la figura del hombre utilizó el todo y se olvidó las mujeres, sus problemáticas. No es casual que todas las problemáticas estén siendo ahorita objeto de análisis a partir de que los estudios de género entran de manera fuerte, por lo menos en México, en los pues no tan fuerte, en México entran en los 90s, posterior a la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, y entran ya con toda una terminología propia de la teoría de género, ¿sí? Para empezar, pues, reivindicar todo lo que viene siendo el movimiento feminista, porque si bien la academia clásica ignoró a las mujeres y sus problemáticas, fuera de la academia se cultivó un conocimiento muy profundo y muy rico a partir de la teoría feminista. El enfoque de género tiene su antecedente y su puntal, digamos, en la teoría feminista, que es una teoría pues que trata de explicar la desigualdad de las mujeres a partir precisamente del contexto social en el que se desenvuelven, ¿no? Porque, bueno, anterior a esto lo que había era que las mujeres eran así porque eran seres inferiores o porque tenían el cerebro más chico, una serie de cuestiones, ¿no? Y bueno, la teoría de género, pues, incorporando toda la riqueza del feminismo, digamos, irrumpe, se incorpora a las ciencias sociales con conceptos como, por ejemplo, necesidades prácticas, necesidades estratégicas de las mujeres, ¿sí? El mismo concepto de género en sí mismo es un concepto revolucionario, ¿sí? Se adopta en la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, y precisamente es esta adopción del concepto de género en su nivel teórico, entendido precisamente como esa valoración que la sociedad impone a mujeres y hombres a partir de que nacen y todos los roles sociales que devienen con ello, pues esto es lo que permite al final de cuentas a las feministas y a las agrupaciones que trabajan a favor de las mujeres, poner en la agenda pública el tema, y de ahí, bueno, pues ya se deriva a la academia, por supuesto, ¿sí? Y se incorpora, no sin problemas, digamos, también al diseño, formulación, implementación y evaluación de las políticas públicas. El Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila presentó Sororízate, empoderamiento auditivo. Mujeres en movimiento. Mujeres en movimiento. Mujeres en movimiento. Mujeres en movimiento.